руководству компьютеров персональный спутник. Muy buenas tardes, bueno, mejor dicho, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora de este día, jueves 26 de enero del 2017. Prácticamente ya estamos por terminar el mes de enero, queridos amigos, y por supuesto también nuestra fecha hebraica de este día correspondiente al 26 de enero, pues prácticamente día 27 del mes de Tevez del año, perdón, 28 del mes 29. Ya me hice bolas. Perdón, amigos. 29 del mes de Tevez del año 5777. Prácticamente hoy comienza, hace unos minutos, bueno, hace unas dos horas atrás aproximadamente, comenzó el final del mes de Tevez de este año 5777. Ya hoy, obviamente en la tarde, por si no lo sabían algunos de nuestros queridos amigos, en la tarde comienza el fin, el inicio, entre la tarde y noche, comienza el inicio del nuevo día según el calendario hebreo. Por lo tanto, hoy estamos empezando en la tarde-noche, el día 29 del mes de Tevez del año 5777. Y mañana, como aproximadamente a las 6:00 de la tarde, pues, y creo que es menos, es como a las 5:00, comenzamos con el Rosh Chodesh y el Shabbat. Rosh Chodesh del siguiente mes hebreo, que corresponde al mes hebreo de Shevat, al mes hebreo de Shevat, casi. Bueno, pues bienvenidos, queridos amigos, a esta hora, a esta edición más de A Fuego Lento, y les agradecemos su compañía en este momento, en esta hora, en esta su frecuencia por la web del Frente de Medios de comunicación, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo de su página fencai.org. Y por supuesto, como siempre, les saludo desde este lado de los micrófonos, Luis Llorés, que transmitiendo en vivo, en directo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente entrando a sus portables, a sus PCs, etcétera. Y pues para dar inicio a una edición más de este su programa, también recomendarles que pues nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter @Lioresh, así como también nos pueden buscar para interactuar en vivo siempre y cuando los lunes y jueves de 8 a 9, salvo que vaya a haber otras cosas, a través del Fenkai, de la página del chat del Fenkai.org, /chat.html, donde ustedes pueden, por supuesto, contactarnos, comentar, sugerir o inclusive compartir cosas con nosotros cuando el programa es en vivo. Ya ven que se retransmiten en el transcurso de la semana y pues le damos también una cordial bienvenida y saludos aquí a nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya se encuentra en la sala del chat del Fenkai. Así también les recomendamos que nos visiten o que nos manden correo electrónico en caso de no poder interactuar en el momento en vivo, pero que quieran sugerir algo, ya sea por el mensajero de Twitter o también por nuestro correo electrónico daniel.yores@gmail.com. Queridos amigos, pues bienvenidos a esta hora. Y bueno, vaya que si hay cosas que comentar, se están poniendo candentes las cosas. Por ahí ya hay bastantes comentarios, incluso en las redes, ¿no?, en relación a esta situación de Peña Trump, o más bien del señor Trump contra México. Y bueno, pues no es para menos. Queridos amigos, ahora debemos entender, ¿no?, que pues que tenemos nosotros que empezar a comprender que ya basta de querernos sentir nice y abrazar pues las cuestiones gringas, que normalmente mucha gente lo hace porque creen que les da estatus, pero la situación no es de estatus, amigos. Aquí ya la situación es muy distinta. Y bueno, no me voy a poner de nacionalista porque ya saben que yo sí los tupo. Y es que en realidad pues tenemos muchos problemas de actitud los mexicanos. Y esos problemas de actitud pues se han visto reflejados en una distorsión de la unidad nacional, porque pues desgraciadamente el asunto radica en que casi siempre pues nos chutan goles la mayoría de los grupos que tienen muchos siglos viniendo con nosotros, como desde la conquista y hasta la fecha, ¿no?, como nación, pues unos 2 o 3 siglos casi sí tenemos. Y bueno, es que en realidad pues esos grupos son los que siguen dañando a nuestra sociedad y a nuestro país y no nos dejan que nos fundamentemos como nación. Obviamente tenemos factores externos, pero principalmente el problema, meramente más que ser externos, son internos. Y más que ser internos en sí dentro de nuestro país, son propios de la antropología del mexicano, por así decir, en donde encontramos rasgos de genética, de cultura, de y un sinnúmero de cosas más que han dado lugar a la situación por la cual estamos pasando. Y esa desintegración, pues bueno, ha traído lo que nos ha venido a acontecer, ¿no? Por eso, el problema nos ha sido estos últimos 30 años que se buscó siempre una política muy cercana a los Estados Unidos. Mucha gente que idolatró el American Way of Life y realmente pues eso pues está generando lo que muchos están sintiendo, ¿no?, que se les viene el pinche mundo encima, pero realmente pues es hora de que entendamos que si tú desprecias a los tuyos, pues bueno, pues qué va a ocurrir, pues que a final de cuentas te das cuenta que en el único lugar donde eres bien recibido es en casa, y donde puedes ser bien aceptado es en casa. Pero pues quieres quedar bien con Dios y con el diablo, pues ya te jodiste, porque no quedas bien con nadie, ni te quedas como el perro de las dos tortas. Entonces, queridos amigos, pues gracias por estarnos acompañando, y después de esta reflexioncita pequeña en relación a lo que está aconteciendo, ¿no? Sobre todo, pues que ya dijo el señor trompeta, pues de hecho eso significa Trump, dice, bueno, que está diciendo, mientras México no trate con justicia y respeto a Estados Unidos, este encuentro no tenía sentido. De hecho, ya también los canadienses se desentendieron de nosotros, y es algo que no han comprendido en varios de nuestros últimos gobernantes, sean del partido que hayan sido, que de hecho nada más nos han gobernado dos partidos hasta ahorita, y que de los dos partidos pues no se hace uno, ¿verdad? Pues los dos partidos son muy panochones, dirían por ahí acá en el norte, y han sido muy pro yanquis, y bueno, pues están quedando con un mal sabor de boca, porque a todo lo que le apostaron, que era el agringarnos mediocremente a nuestro país, pues resultó que no. Creían que íbamos a ser del primer mundo, Estados Unidos, bajo un tratado que incluía a Canadá, Estados Unidos y México, cuando sin embargo pues ya nos dijeron que pues pinta tu raya, porque pues si nosotros sin ti, pues vamos a ejercer nuestro derecho a decidir, y pues primero están los negocios que los amigos, y bueno, aquellos que se sentían que se llevaban de picaculo con los gringos y con los canadienses, pues queda demostrado que realmente no es así y que se equivocaron mucho. Queridos amigos, pues todo esta serie de situaciones, ¿no? Y que ahora salen de muy nacionalistas y de rampla nacionalismo, pues los partidos que siempre le apostaron para eso, que fue el PRI y el PAN, pues bueno, pues ahora quieren salir con su nacionalismo rancio, que verdaderamente apesta, y nos parece más una obra de teatro más de ellos que en realidad pues una, digamos, una sinceridad y una honestidad, que de la cual pues por lo que ya hemos vivido en esta experiencia de años priistas y panistas, pues realmente es, consideramos como puro teatro y pura hipocresía y doble moral. Ahora, pues, como pretenden seguirse manteniendo en el poder, en los gobiernos, ¿verdad? Como ya les gustó vivir del erario y tener expresidentes que salen a decir cuanta puñetera cosa se les ocurre, pues bueno, pues es a lo que ellos le están apostando de perder. Sin embargo, pues bueno, es hora de que, como nosotros como mexicanos, pues ya decidamos también patearles de los diferentes órdenes de gobierno, sacarlos, expulsarlos, dejarlos en la quinta chilla, así como ellos nos han dejado a todos nosotros, o a la gran mayoría de los mexicanos. Aunque muchos se sienten muy conformes con sus puñeteras chambitas, ¿verdad? Mal pagadas, pero que aspiran a salvarse ellos y creen que pues si se sal, que mientras ellas tengan un trabajo con supuestos beneficios laborales y poslaborales, pues no importa lo que le pase al resto del país, pues bueno, ya se habrán dado cuenta que todos estamos unidos y todos estamos en el mismo barco. Y bueno, la situación no es para menos, queridos amigos. De hecho, no es para menos las condiciones con las cuales estamos experimentando todos como mexicanos, y que nos están directamente de una u otra forma, a unos primero, a otros después, nos están afectando los gasolinazos, la crisis que pues no se me hace muy grave tener los problemas que se tienen con los Estados Unidos, o al menos con la pues antimexicanización la política de antimexicanización que se está manejando desde Estados Unidos. Y bueno, pues en sí una serie de factores pues que sería interesante debatirlos, ¿no? Y que llegara a toda la población. Sin embargo, pues los únicos medios que tienen la facilidad para poder exponer la serie de condiciones y acciones que se pudieran tomar a gran nivel de la población, pues son los medios, los multimedios comerciales, que pues en definitiva pues van a seguir haciendo las mismas tonterías que vienen haciendo durante muchos años en este país. Y por supuesto, pues no van a exponer realmente el compromiso más que el, pues no van a exponer nada por el compromiso que ellos tienen con las diferentes cúpulas de empresarios y gente en el gobierno de este país. Pues la Suprema Corte ya se pronunció, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya se pronunció a llamar a la unidad y todo eso, pero pues ¿cuál unidad? Que por querer agradar a los gringos y que ahora les dan una patada en el trasero, ahora quieren llamar a la unidad cuando nos dejaron a todos los mexicanos viviendo con migajas. Somos el país de América Latina que ganamos menos, los jodidos somos los de los más jodidos. Entonces, los salarios no nos hacen justicia y hay una serie de elementos que realmente, pues, si los ponemos a enumerar, pues, daríamos cuenta de que muchos de esos elementos fueron dictados por una agenda de los gobiernos anteriores al de Trump, que se venía manejando desde Washington, ¿no? Y que aquí muy obediente, incluso panistas y priistas por igual, junto con sus partidarios satélites, pues bueno, pues simplemente se nos aplicó y pues ese menosprecio pues ahora los va a dejar como perros sin dueño. Van a quedar como los cachorritos que son abandonados ahí en la carretera porque ya la familia ya no lo necesita y no se quieren hacer cargo de ellos. Y así andan muchos políticos ahorita actualmente en México. ¿Por qué? Porque le apostaron al lado equivocado, por supuesto, de la historia. Y obviamente, pues, a los traidores en ningún lado les va bien. Ninguna historia de traición le va bien. Sea en aras de una religión X, pero ningún traidor es bien recibido, ni por al cual se vendió, porque pues obviamente si alguien se vende para traicionar a los suyos, porque yo suponiendo yo lo induje a hacerlo, ¿ustedes creen que yo puedo confiar en esa persona? Por supuesto que no. Y de igual manera traicionó a los suyos, pues ¿qué más se puede esperar? Quedan eternamente jodidos en el limbo, ni de un lado ni del otro. Entonces, pues eso le está pasando a cientos de políticos actual y obviamente no tan actuales que están en la política de nuestro país. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Ay, ay, ay. Hay mucho que decir, ¿no? Sí, me parece muy soberbio de parte del señor Trump de querer señalar que todos los problemas de los estadounidenses, también hay que hablar de eso, se deben precisamente a problemas externos, ¿no? Por ejemplo, culpar a los mexicanos de que muchos estadounidenses no tengan un buen empleo y culpar muchas cosas a factores externos, cuando en realidad pues muchos de los factores que han causado la gran crisis, por lo que veo el señor Trump no está muy enterado, a pesar de que ya está en la Casa Blanca, pues muchos de los factores que han causado esta crisis en Estados Unidos pues se deben a factores meramente internos y a gente que ha mantenido también o que mantuvo, por así entenderlo, que Trump es otra era, pues que mantuvo el control del gobierno de los Estados Unidos y que se pusieron de apechito en el aspecto de favorecer intereses particulares y no los intereses del gobierno de Estados Unidos. Me gustaría ver qué piensa el señor Trump, por ejemplo, de el atentado a las Torres Gemelas y cuál es su concepto, aunque puedo ver que es una persona que pues también está muy poco enterado en realidad de las teorías que muchas apuntan a que fue un autoatentado realizado por el mismo gobierno en ese entonces de George W. Bush, ¿no? En contra de Estados Unidos, de sí mismos, ¿verdad? De la población civil de los Estados Unidos, para llevar a cabo una agenda que permitiera, pues digamos, justificar ante la opinión pública la invasión a Afganistán y a lo que es Irak, ¿no? Y prácticamente, pues, toda la intervención que han tenido en diferentes países de Medio Oriente. Pues, queridos amigos, pues, yo no sé qué puede entender este señor. Y si se puede dar cuenta de que grandes empresarios, obviamente que él no estuvo ahí, por lo que se puede ver, o se hace el tío Lolo, o que le hablan del cielo, por así decirlo, pues, y trata de buscar, ¿no?, pues, un chivo expiatorio, y pues todo parece indicar que México viene a ser el chivo expiatorio en este caso, si es que tiene conciencia de lo que realmente ocurrió y de la crisis que Estados Unidos está pasando, no se la debe a los mexicanos, porque en este caso pues nos quiere voltear la tortilla, pues prácticamente todas las nefastas actualizaciones o los update, diríamos nosotros, de nuestra Constitución pues fueron dictadas desde la Casa Blanca. Entonces, obviamente no en su gobierno, pero sí en los gobiernos anteriores al de él. Y claro, muchos de nuestros grandes políticos traidores a lo largo y ancho de este país, pues se sentían protegidos porque en los gobiernos anteriores pues les estaban dando chance de hacer y deshacer. Pero pues ahora que ya no hay quien vea por ellos con el mismo ahínco por llevar a cabo esa agenda cuando vino el señor Trump y trae otro tipo de agenda, bueno, pues creo que la desesperación y la preocupación se deja entrever bastante clara en muchos políticos de este país. También, pues antes de continuar y seguir platicando, queridos amigos, de esta situación y de estas condiciones por las cuales estamos pasando, me quiero ir precisamente a una pausa musical y acaba de entrar una rola que sí me gusta. Entonces, no se vayan, amigos, vámonos a una pausa musical y seguiremos platicando con ustedes. Aquí seguimos en A Fuego Lento. Aquí seguimos. Y'all ready for this? Get down with the styles, eyes on the ground. Freeze when I squeeze, drop to your knees. You want the bait, I'm in here to stay. Ready to take you around the way, so you're ready for this. Mind your own biz, cause I am back, yeah, the microphone biz. Need to stay for the stool in the bin. Ready, ready, ready for this. Yo, just to survive, above the wall, I think I can. Here on stage with a mic in my hand, busting it loud to the crowd. The age is 20, I'm from the south. Be a boss, break my heart. Get ready for this, mind your own biz. People in the front, shout. size the weight, being hypnotized, I'll see it in your eyes, feeling kind of better, put on your sweater, beam like a white, I think it doesn't matter, super dope death, and even outrageous, if it was an animal that kept me in cages, so get ready for this, y'all ready for this? Pues ya regresamos con ustedes, queridos amigos. Pues sí, sí, saludos. Sí, nos dice Pastor que esa rola que acabamos de poner era de las buenas. Sí, por supuesto. Bastante buena nuestras, las rolitas. Pues sí, queridos amigos, pues ya volviendo aquí al programa. De verdad, es bastante especial y peculiar la condición de nuestro país, pero créanme, se los digo por enésima ocasión, el problema siempre ha sido interno. Ya nos cayó la voladora, ya llegó algo que nos va a afectar en general. Para los que pensaron que pues a lo mejor en algún momento no iba a pasarles nada y que se sentían que flotaban en el aire, pues se les olvidaban que pues bueno, ya hay una, pues hay una cuestión que nos conecta a todos. Y bueno, pues a esos advenedizos olvidadizos, pues también ni modo que lleguen con Trump y le digan no, a mí no, yo vivo en México pero no soy mexicano. ¿Qué le van a decir? Toma, güey. O sea, es la verdad. Mucha gente que se va a sentir pues diferente, ¿no? Pues le van a decir, no, tú eres mexicano, más mexicano que el nopal y el chile, compadrito, así que pues también te toca. Y bueno, pues el berrinche del señor Trump insiste en construir ese muro y que lo paguemos nosotros. Realmente, no me parece, obviamente, como muchos de nosotros, si no tuviéramos suficientes broncas aquí dentro del país para que nos vendan un pinche muro. Y realmente, como si el muro fuera a resolver todos los problemas, ¿no?, de que tiene Estados Unidos actualmente. La verdad, no creo que pues vaya a ser la solución, pero bueno, él dice así. Y no veo tampoco la contundencia necesaria a este gobierno y a todo el gabinete y a muchos personajes de la política de México necesaria, la contundencia necesaria pues para decirlo, okay, está bien, pero pues no hay petróleo mexicano, ¿no? Inclusive hasta eso nos pudiera beneficiar hasta cierto punto, porque si le cerramos la válvula a los gringos del petróleo que les mandamos para allá, que se llevan el petróleo ligero, nos dejan el crudo pesado, pues bueno, eso implicaría que modificaría las condiciones del mercado de petróleo internacional, créanlo, ¿no? Pues es muy posible que lo afecte. Y en esa situación, lo que me llama la atención, pues es que no veo a nadie que haga un comentario, ¿no? Por ejemplo, otro detalle con los canadienses es que los canadienses, varias de las mineras que andan aquí en México sobreexplotando los territorios nacionales, en especial en Guerrero y en otros estados del país, pero principalmente en Guerrero, son canadienses. Y hay un reportaje que anda circulando por ahí, no recuerdo de qué semanario, pues donde nos dice ese reportaje que allá en Canadá, pues los canadienses son muy pulcros y limpios para trabajar, pero aquí en México vienen y hacen una serie de desastres ecológicos bastante graves. Entonces, pues si por ahí no lo han entendido nuestros queridos políticos, pues por favor, no se hagan los sordos. Realmente yo difícilmente veo en sí que el Tratado de Libre Comercio nos haya dejado algo bueno en este país. A lo mejor para los grandes empresarios, por ejemplo del aguacate, que podían vender su aguacate allá y que les pagaran en dólares, pues a lo mejor sí. Pero pues ya vimos que ya les detuvieron todo ese tipo de cosas allá en Estados Unidos. No dejaron de pasar, no dejaron pasar no sé cuántas toneladas de aguacate, 120 toneladas o más de aguacate de originarios de Jalisco, que desde la frontera, pues allá con los gringuitos, ahora que entró Trump, les dijeron, ni más, eso ya no se vende por acá. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí el problema va a ser que pues vamos a seguir siendo los inútiles de siempre, y sobre todo los hipócritas panistas, que cada vez que llegan al poder se les ocurre vender más y más nuestro país a manos privadas, porque oye, obviamente ellos detentan ser los grandes triunfadores de esta vida, acumulando riquezas a lo pendejo. Y en realidad, pues es una aberración, ¿no? La forma de pensar, ahora que llegó Trump, ¿qué vamos a hacer? Toda la gasolina se la comprábamos a ellos, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues se la vamos a tener que ir a comprar a Venezuela, yo creo, ¿no? Hasta que en algún momento llegue un gobierno patriota, haga las refinerías que simuló, por ejemplo, hacer Calderón, la de Hidalgo, la de Tula Hidalgo, ¿sí? Y empecemos a hacer nuestra propia gasolina y no tengamos que depender si Trump de repente se le ocurre mandarnos o no, o vendernos o no gasolina, ¿no? Entonces, realmente, queridos amigos, pues esto se debe a un verdadero descuido nacional, a un verdadero descuido garrafal, total. Y bueno, pues necesitamos un verdadero gobernante que sea patriota y que quiera volver a hacer resurgir, pues también aquí en México, la autonomía necesaria para no estar siempre mirando al norte como les gusta a los panistas. Porque obviamente ellos no solo miraban al norte por cuestiones estratégicas, sino lo veían por cuestiones económicas, personales. Porque ellos pues estaban en el asunto de las puertas giratorias que tanto se aborrece en España, por ejemplo, de que muchos ladronzuelos políticos terminan después de su tiempo político ser empleaditos de las grandes transnacionales a las cuales les han puesto ellos cuando estuvieron en la política en charola de plata los beneficios de acaparar el mercado del país, ¿no? En este caso en España, pues aquí en México también. La Bastida es un empleadito de, hoy directivo de una empresa a la cual se vio beneficiada por contratos y muchas cosas gracias a que le abrió. Y ahora pues él se las da de un gran empleado, ¿no? Pero pues, y todo por beneficiarse personalmente. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a volver a votar por una enésima ocasión por tipejos como eso que nos dejan en una situación de verdad desventajosa? Pues yo la verdad nunca voté por ellos, porque para mí nunca fue ajeno el conocimiento de que esa era la idea de esas personas, ¿no? Yo nunca voté por esos cabrones. No, hombre, ya mucha gente, y espero que me gustaría que esa gente me estuviera viendo en este momento. ¿Se acuerdan lo que les dije? Desde Fox. ¡Ah, que vamos a sacar al PRI de los pinos! No, hombre, qué mamada. O sea, y cuando les dije, no, hombre, Fox representa la parte más retrógrada del mexicanismo estúpido. O sea, realmente, el PAN es la reversa de los ideales de un país soberano y libre. Porque estos, si no nos controlan o no nos gobiernan unos reyes, unos virreyes y la iglesia, para ellos el país no sirve. Porque así es. Eso es lo que están buscando estos cabrones. La verdad. Aunque las propuestas de la revolución fueron buenas, los ideales fueron buenos en su momento, la expropiación petrolera fue buena, pues todo el tiempo ellos estuvieron en contra porque su pinche berrinche principal, a final de cuentas, de los panistas, es que si no hay reyes, virreyes en México que nos gobiernen y la iglesia ahí con ellos, ningún gobierno sirve. Y realmente, pues es una barbaridad, ¿no? Pero hay que decirlo con todas sus letras y que la gente lo entienda. La verdad. ¿Por qué? Porque, y gracias a ellos, pues estos 12 años de panismo, pues simplemente fueron entreguistas. Fox firmó el ASPAN. Y en el ASPAN, pues México, ahora resulta que tenemos generales y almirantes en el ejército y en la armada respectivamente, que fueron entrenados en la Escuela de las Américas allá en Estados Unidos, según los principios de guerra que los Estados Unidos manejaban, ¿no? Y bueno, pues, ¿ahora de qué sirve eso? Y ahora no sabemos, inclusive, en qué punto podemos confiar de esas personas, pues, que se entrenaron allá. Porque muchos de ellos pues les gustó la disposición agringante que se les ofreció con esos entrenamientos y con ese tipo de cosas. De hecho, el momento que tiene este país ahora es de voltear hacia adentro. Y una de las cosas, sí, llamo a la unidad de los mexicanos, pero eso sí, el cabrón que se pasó de lanza, que reciba su castigo. ¿Sí? Si los panistas, como por ejemplo, el Anaya que se quema el hocico por hablar mal de, por ejemplo, de López Obrador, pues, ¿por qué no dice cómo hizo cómo acumuló esos 130 millones que tiene ahora hablando de patrimonio en este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? ¿Sí? O sea, realmente ya no estamos para tolerar la hipocresía a nadie. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de cosas en su momento fueron utilizados astutamente para someter a las personas en el gobierno a que aceptaran las condiciones tan negativas que han sido anticonstitucionales prácticamente, dictadas desde el Washington principalmente, para poner al país de pechito a favor de ellos y en contra de nosotros, que somos los dueños, que somos los propietarios, que somos los nativos de aquí. Vamos a seguir siempre con el mismo complejo de la conquista de que somos los derrotados. Para empezar, yo sé que mucha gente alude a que las culturas prehispánicas y todo eso. Créanme, no recuerdo dónde vi el estudio, pero hay un estudio que se hace. De hecho, inclusive realizado con el ADN de momias que se han encontrado de antiguos habitantes prehispánicos. Y comparado con el ADN de las culturas que se dice que son de pueblos indios, ¿y saben qué han encontrado? pues que no son parientes, que no tienen en común. Prácticamente debemos de entender una cosa: México, entonces, y no solo México, prácticamente, porque ese estudio se hizo en diferentes lugares de lo que es América Latina, por lo que leí en ese estudio que se hizo, prácticamente no hay vínculos entre, según por el ADN encontrado en esas personas, en esas momias, y las personas actuales que se dicen que son de pueblos indígenas, no hay vínculos de ADN. Entonces, ¿qué pasó? Pues prácticamente esas culturas desaparecieron. Entonces, pues para aquellos que se ofenden con que les digan indios o diferentes cosas, pues desgraciadamente, podríamos decir, o afortunadamente para esas personas que se ofenden, pues ya no hay indígenas. Realmente se extinguieron esas culturas. Somos un sincretismo muy especial de diferentes culturas. Posiblemente haya algo de indígenas, sí, pero muy diluido. Porque al menos lo que el estudio que hicieron para verificar esa situación, pues simplemente somos otra cultura. Y partiendo de ahí, pues bueno, pues haga, tengamos en claro lo que somos, ¿no? Porque creo que muchas veces estamos como que, pues no sé, allá divagando, ¿no? En la inmortalidad del cangrejo, diría por ahí la, una de las frases predilectas de mi madre, en la inmortalidad del cangrejo, y no estamos poniendo las cosas, digamos, en la perspectiva adecuada, ¿no? En el punto adecuado. Y de ahí partamos en entendernos y aceptarnos, porque creo que a veces todo el problema es que no nos logramos aceptar como mexicanos. Ahora, eso no significa que porque, no sé, el 50% de la población que tiene una cierta economía semejante y le gusta la banda, pues el otro 50% de la población tenga que escuchar banda. No, no, no se trata de eso tampoco, Digo, siendo claros, y no porque a mí me guste la música ochentera pop en inglés y todo eso, que también nada más que no le he bajado, no crean que soy una persona que todo el día está oyendo música, no, me pongo a leer y necesito concentrarme en lo que estoy leyendo, sí veo cosas muy interesantes, entonces no va por ahí, ¿no? Pero bueno, el detalle es este, queridos amigos, ¿no? Debemos entender ciertas cosas, debemos de ir aceptando y definir lo que somos y quiénes somos, ¿sí? Yo creo que uno de los principales sectaristas de este tiempo, pues desgraciadamente lo tengo que decir, es la iglesia, y siempre lo ha sido. Tanto protestantes como católicos son sectaristas. Por ejemplo, en los colegios se les dice que la historia de México está equivocada, que no fue Santana el que vendió esas partes de México, ¿verdad?, por salvar su trasero, que ahora son parte de los Estados Unidos, ¿sí?, sino que fue Benito Juárez. Y por el gran odio que le tienen a Benito Juárez, pero es que él tuvo que venir a poner orden. Porque ellos, si tú no comulgabas con su creencia, su doctrina, pues simplemente, como ellos controlaban el Estado, pues era muy fácil dejarte en el limbo como ciudadano, y no existías, y generar un paria. Y pues precisamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso en aquel entonces era muy común que hubiera pues mucho paria, como el Periquillo Sarmiento. Si ustedes pueden ver la historia del Periquillo Sarmiento, pues digamos, aunque es una novela, pinta muy claramente, muy, muy sutilmente el cuadro de la sociedad mexicana en aquel entonces, en aquellos tiempos. Y es muy semejante. Entonces, ¿qué hacemos, queridos amigos? Debemos de ir comprendiendo que esos que hablan de modernidad y nos quieren regresar a 200 años en el pasado, pues están bien jodidos. Debemos de ser congruentes. Y en primer lugar, al menos para mí, yo decretaría, si teniendo la autoridad, si un día la llegara a tener, pues que ninguno de esos cabrones va a pisar la sombra. Segundo, les cierro todas sus instituciones educativas en el país. ¿Por qué? Porque paralelamente, por un lado, hablan del amor y del no sé qué y de la modernidad, y por el otro, por atrás, adoctrinan a la gente, que hay bastante gente adoctrinada, que conozco gente así, para ir en contra de una sociedad que no quiere depender prácticamente del mandato de la iglesia y de todos esos ensotanados, obispos, sacerdotes y más. Entonces, realmente, ahí debemos de partir. Yo le cerraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú como sociedad quieres realmente despegar y quieres enseñar, no vas a enseñar toda la historia, vas a enseñar una parte, unos fragmentos. Realmente sería absurdo hablar de toda la historia del país, ¿no? Y enseñarla, no te alcanzaría, pues, ni a menos que fueras a ser historiador, pero lo que se enseña. Pero que, por ejemplo, quieran voltear la tortilla mintiendo, por ejemplo, diciendo que Benito Juárez es el traidor. ¿Por qué creen que el estúpido de Fox sale diciendo que él fue mucho mejor presidente que Benito Juárez, ¿no? ¿Y por qué sale con todas esas babosadas? Porque esas babosadas se las enseñan en la mochería. Y esa gente la adoctrinan desde pequeño, les desmadran el cerebro. Pues lo pueden ver, un ejemplo claro, Fox, Peña Nieto y un montón de cosas, Calderón, la vieja de Calderón. Toda esa gente está pero súper desmadrado en la cabeza. Y los adoctrinan desde pequeños con eso. Y obviamente que si no aceptan lo que dice la iglesia, se van a ir al infierno. Así de fácil. Y tienen amenazado a la gente con ese tipo de cosas, cuando en realidad, al menos yo lo que conozco y lo que sé, que también practico una religión, por así decirlo, ¿sí? Y que es fundamental para que exista, al menos en algunas partes, que se dice de donde supuestamente se sustrajo una parte para crear el cristianismo, pues en realidad nada de lo que ellos nos han dado y enseñado como infiernos y lugares ardientes donde el alma es torturada por toda la eternidad, pues todo eso es falso. Y no lo hay como tal en la Torá, ni en los libros de los profetas, ni en los escritos de lo que mal llaman las sectas cristianas como Nuevo Testamento o como Antiguo Testamento. Entonces, realmente no tiene sentido ese sinnúmero de cosas. Las cosas no son con la perspectiva de una mentalidad grecorromana queriendo interpretar un libro hebraico que no tiene nada que ver con la cultura. Desde ahí partimos. Pero realmente yo, la verdad, sugeriría realmente eliminar esas taras. Además, miren, sí reconozco colegios que tienen un nivel académico, pero simplemente se debería basar en eso, solamente lo académico. Pero cuando ya quieren introducir ese dogmatismo y ese ese tenebroso sistema de creencias, eso es precisamente lo que ha creado que este país esté dividido. Quieren culpar al peje porque dividió a México en el 2006, pero yo recuerdo perfectamente bien la campaña tan hipócrita y perversa del PAN en contra del peje. No, y no me la contó nadie, pues yo vi todo lo que hicieron. Y tiran la piedra y esconden la mano y dicen, yo no fui. Pero cuando ellos fueron los principales autores de este desequilibrio. Y todo, dicen que el peje es el que está enfermo de poder, cuando veo que principalmente todos los sacerdotes y todos esos mochos están pero entenebrecidos, que ya no saben qué más hacer para apoderarse de este país. Y querer, según, llamar a las glorias pasadas de un país que estaba cargado de desigualdad, que no había bien para todos los mexicanos, que podía, por una cuestión de creencias, algo tan subjetivo, dejar como paria a una persona simplemente por no compartir sus creencias. Entonces, realmente eso, esa Edad Media, crean, murió y la iglesia murió con ella. Porque pronto se van a dar cuenta, y mucha gente está despertando, de que realmente, pues el mito del Yeshu, pues es un mito, y más, claro, magnificado y potencializado por todos esos cuates que se sujetan a este tipo de creencias. Pero tarde o temprano el conocimiento va a llegar de que pues, nos han vendido una mentira con todas esas cosas. Y si me voy a eso, yo sé que a lo mejor ofendo a algunos conocidos o a algunos amigos que pudieran estar escuchando, pero realmente es que no va la intención por ahí. Pero pues no pueden seguir sus queridos sacerdotes, sus queridos obispos, sus queridas monjas, no pueden seguir jodiendo la vida pública de este país y llamar a la unidad si ellos mismos la están dividiendo. Realmente no podemos dejar nuestro país en manos de esta gente, porque ellos fueron los que también muy dócilmente sugirieron someterse a los dictados de Washington en los gobiernos anteriores a Trump. ¿Y qué nos ha dejado? Ahí está la prueba. Todo el mundo sabe, o al menos mucha gente sí sabe, que Salinas de Gortari, pues, fue una persona que fue introducida por la ultraderecha para destruir al PRI. Porque el PRI representaba en ese, pues se suponía, ¿verdad?, que representaba los postulados revolucionarios. Y necesitaron meter un infiltrado los panistas o la ultraderecha de este país, como Carlos Salinas de Gortari, que se dice inclusive que es el 12º caballero de Colón. Por ahí anda rolando mucho esa información. Por ahí anda rolando esa información, nada más que le rasquen y le escarben. No les puedo dar las fuentes, búsquenlas ustedes. Entonces, para que estos grupos derechistas volvieran al poder, ¿sí?, y trajeran de nuevo, pues, las glorias antañas de la iglesia, ¿no?, sobre este México. Y pues realmente mucha gente no lo ha entendido. Ahí está uno de los grandes males de nuestro país. Hasta que no comprendamos que la libertad es para tener libertad, pero el que quiera usar esa libertad, aún teniendo la libertad de hacer daño y haga daño a este país, pues debe de pagar. Y tiene que venir un gobierno bien patriota. El PG dijo que iba a haber amnistía. Vete a saber si es una estrategia política. No sé a qué se refiera con eso. Pero pues yo la verdad no dejaría pasar semejante mal que durante quién sabe cuántos años nos ha hecho la iglesia. Y no necesariamente los postulados o la doctrina del amor supuesta de la iglesia, ¿no?, sino los personajes tan sombríos que siempre han estado ahí encubiertos con esa doctrina de supuesto amor. Bueno, queridos amigos, pues esa es una de las partes que quería compartir con ustedes. Hay más cosas que quería compartir. Hay muchas cosas, por ejemplo, que a Rodrigo Medina, pues ya conoce por dentro el penal del Topo Chico. Y ya subieron por ahí una foto donde está él, tocando piano, como dicen coloquialmente los presos. Pues está en el penal Topo Chico. Dicen que pues fue la presión del pueblo la que obligó al Bronco a meter al bote a Rodrigo Medina. Y bueno, pues es que según por ahí vienen rastreando bienes de Rodrigo Medina a través de su esposa y su padre. Vamos a ver qué más pasa, ¿no? Entonces, el rechazo de ceder tierras para el muro de Trump, hay unas cosas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pues sí, queridos amigos, pues esto sería pues bastante complicado para este gobierno que está muy mal visto, el gobierno del señor Peña Nieto, según por ahí ya andaba en un 12% de aprobación, imagínense, pues andaba súper jodido, ¿no?, la aprobación con Peña Nieto, y luego pues le cayó la voladora también, pero pues es que ponerse de apechito con esas personas, ¿verdad?, con todo este tipo de gente, incluso fíjense que comentando, y ya no lo pude decir ya antes para irnos, antes de irnos, fíjense que me llamó la atención que por ahí se habla de que hay una serie de cosas muy chuecas, por ahí anda circulando en redes sociales un señor que está denunciando, lo están filmando y se para en una sala de puros viejitos que supongo que son pensionados del ISSSTE, declarando que les están bajando lana de más. Inclusive traía un estado de cuenta del pensionista y les decía, pues miren, ¿de dónde me están sacando a mí esto? ¿Cómo es posible que me estén cobrando esto? Luego por ahí anda circulando también la noticia de que hay aproximadamente un hueco de 9.9 billones de pesos en lo que son las pensiones. Y señalan a Luis Videgaray y al SAT como autor de ese hueco. Y pues simplemente todo esto se viene a destapar a raíz de que Donald Trump pues es ahora el presidente de los Estados Unidos. Y no sé, no he investigado más, pero mi teoría me dice que estos bárbaros, supongo que incluso con dinero del Estado, con dinero de las pensiones, con todo ese tipo de cosas, inclusive creo que apoyaron, aparte de lo que se roban, aparte de su insaciable sed de dinero y dinero y dinero, puedo sugerir que estos cabrones usaron dinero para apoyar la campaña de Hillary Clinton. Obviamente se les volteó el chirrión por el palito, como dicen, ¿no? Y bueno, pues ya saben el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y, por supuesto, también, pues, que ahora ellos que le apostaron por la señora Hillary, pues se quedaron como perritos huérfanos. Pero no sé ustedes, amigos. Solamente ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Esta es posiblemente una teoría personal. Pero la verdad es que no sé, pero para mí pudiera ser cierta. Queridos amigos, pues prácticamente ya se nos concluyó nuestro momento, nuestro tiempo de haber estado hoy con ustedes en esta hora, en este programa de A Fuego Lento. Yo les agradezco mucho, yo soy Luis Llorés y les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en esta hora. Gracias, queridos amigos, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y prácticamente, pues, veo aquí a Pastor, pero no veo a Albert. Igual por ahí anda llegando. Y pues nos vamos, pero no sin dejarles alguna rolita alegre. ¡Sale, amigos! Pásenla bien. Nos vemos pronto el próximo lunes, si el Eterno lo permite, de 8 a 9 de la noche, como cada lunes y cada jueves, aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente. Esto fue A Fuego Lento. Pásenla bien, hasta pronto. Remember when it first started September. Stone is lonely if you are the middle.